Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Qué gusto saludarlos para desearles que tengan un muy buen año, que este 2020 mejore mucho de aquí en adelante, porque mire que iniciamos con temblores, incendios catastróficos y guerra, pero esperemos que en adelante las cosas sean mejores para todo el planeta y para cada uno en lo particular. Es un gusto iniciar el año porque tenemos 50 programas para estrenar. Wow, wow. Sí, de aquí todo el año, sí. Para recibir a la gente de teatro. Joel Bonilla, como siempre, está en la consola de audio. Después de las vacaciones nos encontramos por aquí. Buenas noches. Yo soy Friolento. No sé ustedes, amigos, ay, que también nos están escuchando. Un chocolatito caliente con la rosca, ¿no? El maestro Enrique Cancio está con nosotros. Allí, es un placer. La maestra Estela. Buenas noches, es un placer también. Sí. Feliz año a todos. El joven, se me va tu nombre. Delfín. Delfín, sí, que ya había estado con nosotros. Sí. Les decía, buenas noches, yo soy... muchas gracias. Yo soy Friolento y pues como tal, dije, por favor, que nos pongan en la cabina hoy un anafre. Un anafre aquí, un brasero. Y y le pedí a la maestra Estela Luz si se podía traer un poquito de masa de buñuelos. ¡Ay, Dios! Entonces aquí nos tiene, como ya saben, es tradicional, con la servilleta mojada sobre la rodilla. Uh-huh. Y estirando la masa. Ajá, para... así lo hacía mi abuela, parecía flamingo. ¿Ah? Sí, ah, se sí. Pone uno, entonces, así estamos para su imaginación, amigos. Ay, ustedes vayan construyendo la escena. Tenemos el anafre al centro aquí, ajá, de la cabina, y como les decía, con la servilleta mojada, tiene que ir húmeda. Humedad. Sobre la rodilla, ahí va uno estirando la masa. Sí. ¿Verdad? Todo. Para... ay, Dios. Mire que siendo teatrero les causa tanta risa que esté discurriendo este imaginario cuando pues, te no, anda, está fantástico. ¿Verdad? Yo hasta buscaba el anafre. ¿El anafre aquí dónde está? Sí está. O sea, es cuestión de imaginación. Y qué bueno conseguir esa evocación que hizo maestra, que nos dijo, así... le hacía. Pues sí, así se hacía. Y yo creo que todavía en algunos hogares jalapeños, y si no, quizá de los poblados circunvecinos, que de algún modo se parecen al Jalapa de antes. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, cuando vamos para allá, para Naulín, Cuacatlán y esos, ajá, lugares, y así en todas las direcciones, a lo mejor vemos y decimos, así era Jalapa antes. Seguramente. Y a mí me tocó todavía ver Jalapa... un poquito más como una ciudad chica, no un pueblo. No un pueblo, como una ciudad chica. Y sí, muy hermosa. Claro, en donde en esta temporada, o sea, ya pasó la Navidad, pero el invierno todavía nos dura de aquí hasta la 21 de marzo. Sí. Entonces el frío nos dura y nada como hacer buñuelos en casa. Y como hacer teatro. Aunque haga frío. Aunque haga frío, sí. Entonces, mire, aquí estamos en Escenaria, imaginando escenarios invernales. Con buñuelos, ya lo dijo el maestro, y un chocolatito caliente. Ah, sí. Calientito. Clarito. Sí. Un café de olla. español, francés o mexicano. El chocolate, claro, sí, sí. El chocolate. Claro, y el café también, ¿verdad? Los churritos también. Ah, los churritos también, es eso, claro. Y los buñuelos y todo. Y entonces se mezcla ese, el calor de... Maestro, ¿sabe usted que yo venía a hablar de la obra de teatro? No, vamos a platicar de eso también. Ahora tengo como que... Hambrita. No, tengo... Antojo. Más antojo de comer que de hablar, ¿eh? Anafre, brasero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Les confieso que yo no sé por qué a los inmigrantes que se cruzan a Estados Unidos les dicen braseros, cuando brasero. Recuerdo que el anafre o este... Es un brasero. Sí, sí, sí. Es un brasero. No, ¿quién brasero. Sabe por qué? No sé, porque a lo mejor dan calor, ¿no? Algo, nos quedamos con esa pregunta para contestarla en otra emisión de escenario, pero de pronto, ¿por qué? Así, era Anafre. Pues bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Y pues degustemos imaginariamente un chocolate, sí. Un café, no, y un buñuelo. ¿Sabes que a mí la radio siempre me ha fascinado? Porque yo soy hijo de la radio. Cuando yo vivía como muchacho, cuando era muchacho... Todavía no estaba la tele. La tele vino a finales de los 50. Ah, mira, sí, sí. Y entonces yo veía yo oía las peleas de boxeo por radio. Y por radio. El gancho de izquierda. Y ahora están en las cuerdas, se amarran. El referí viene. Y yo veía todo. Ajá. Todo lo veía. Y viene al bate la primera base que tiene un poder. Tiene un bateo de 298 con 10 jonrones. Y yo veía todo aquello. Se va la bola, le dio un palazo, se va al center field. La bola va, la bola pica, la bola se fue. Y yo veía todo eso. Pues, yo veía la bola y el bateo y claro. Todo. Eso, sí. Es famosa la anécdota de un cronista deportivo mexicano, si no me equivoco, Jorge Sonia Alarcón. Sí. Que en algún momento ocurrió que perdieron el enlace de una transmisión de béisbol. Ajá. Porque y entonces hubo un periodo de tiempo. Sí. Que la discurrió él. Él veía a todos. Imaginariamente, o sea, por no interrumpir la transmisión, él inventó un pedazo de partido. Sí, sí. No, eso no lo había escuchado. Sí, sí. O sea, como dices, ¿qué pasó aquí? Increíble. Pues, yo le sigo. No, es que la radio en ese tiempo era increíble. Ajá. Había locutores extraordinarios. Por ejemplo, yo soy egresado del CETES, Centro de Estudio de la Televisión Educativa, soy locutor de primera clase. Puedo ser comentarista, pero eso hace años, cuando vino el presidente Zedillo, pactó con Televisa, y entonces ya nadie que tenía que estudiar, y ahora el locutor que sale, porque claro, sí, que sí. Se hace locutor. Pero antes se requería una acreditación. Se presentaba un examen. Claro. Sí, de cultura general. Y los locutores todos eran buenos. Ahora alguno que bueno y otro no tan bueno. Y otros no tan buenos. Sí, así es. La televisión cambió un poco sus perfiles. Sí, lamentablemente. A veces yo oigo a las muchachas que enseñan sus piernas y están bonitos, uno las mira, ¿no? Ay, ahora tenemos, y mire, y cuando va, ay, qué cuando va. Y yo me quedo realmente horrorizado. Así me pasó, yo estaba viendo el pronóstico del tiempo y al final no supe qué clima había en ningún lado. No, pero estaba viendo las piernas a la muchacha. Toda, completa. No se podía oír nada, ¿no? Claro, usted no puede oír lo que dicen, tiene que mirar nada más. Claro. Y no sabe el tiempo. Pues, ay, no. Bueno, aquí nos podríamos pasar el tiempo del programa. Platicando. Sí, sobre todo con el maestro Enrique. Ay, no. Y a mí que no me queda corto tampoco el cable del micrófono, ¿verdad? Sobre muchos temas. Pero lo importante es que ustedes tienen una invitación muy especial. Sí. Para nuestros radioescuchas. Estamos celebrando en que entre el 2020. Estamos con todo y frío y todo, queremos empezar haciendo teatro. Y ¿se pasaron las vacaciones ensayando? Pues sí. Casi. ¿Casi? Sí. Pero uno que otro día. No las sé. Vacaciones, pero también con su mezcal, ¿no? Y su vino. Y un día fuimos a la playa. Ah, claro, así. También, o sea que también. Sí, hemos hecho un poco de todo. Un poco y de todo. Y pues gracias a los compañeros que nos han seguido y hemos ensayado en vacaciones. Sí. Hay mucha gente joven aquí en Jalapa que tiene talento y tiene ímpetus y claro. Que quiere. Delfín, aquí está con nosotros, Delfín. Muchas gracias, maestro. Él va a la universidad, él es estudiante de... Pero ya puede actuar, ya él tiene su técnica y sigue estudiando. Y hay muchos, muchos aquí en Jalapa, sí. Claro, sí. Es una cantera de jóvenes, increíble. Y así en todas las disciplinas, tienen que estar estudiando y aprovechar a ir haciendo experiencia. Sí, claro. Cualquiera que sea lo que estén estudiando. Sí, Delfín Mójica. Ajá. Está con nosotros hace ya como un año, Delfín. Sí, estuvimos en Los Justos. Así sí, hizo la obra de Camus, Los Justos, que Camus no es cualquier cosa. Hizo muy buen papel, Esteban. Hizo muy buen papel. Estefan. Me encanta Estefan. Sí, fue magnífico. ¿Sabes lo que es un muchacho que está estudiando en la universidad, aunque sea muy adelantado y tenga mucho talento, hacer una tragedia de Camus? Eso no es fácil. Claro. No es fácil. Y la hizo muy bien. Por eso está con nosotros todavía. Es muy disciplinado y está trabajando muy bien. Con mucho gusto, maestros. ¿Cómo no? Si ustedes me han tratado como familia desde que llegué. Muchas gracias. Eres nuestra familia, Delfín. Sí. Eres. Así son las compañías de teatro. Así se van haciendo, ¿no? Sí. Algunas disfuncionales, pero familias al fin. ¿Qué familia no es disfuncional? ¿Verdad? Sí, es así. Pero todas las familias son disfuncionales. Claro, ¿sí? Si no, no son familias. Es verdad. Si no, son enemigos o algo así. ¿Qué estuvieron ensayando? A ver, bueno, miren, vamos a leer lo que dice aquí el cartel. Producciones Cañandonga, Teatro Danza, presenta El reloj de arena de William Yeats, Premio Nobel 1923. Adaptación y dirección de Enrique Cancio, producción y coreografía de su servidor Estela Lucio. Tenemos como elenco a Braulio Escamilla, que es un gran bailarín, coreógrafo y actor. Sí. Al joven Delfín Mojica, bailarín y actor. Enrique Cancio, como dije, ya es el director, pero también está actuando. Está actuando. Y yo también estoy actuando en la obra. Somos cuatro personajes que nos movemos con diferentes papeles, algunos como yo. Uh-huh. Y nos presentaremos en un lugar que se llama La Cueva del Conejo, que dirigen Enrique Burgos y Don Ají Baños. Muy bien. Es un lugar alternativo. Está en Corregidora 4B, Colonia Centro. Estaremos ahí en enero, en este mes, el viernes 10, sábado 11, a las 7 de la noche, y el domingo 12, a las 6 de la tarde, para que no se desvelen. Es una obra apta para todo el mundo, es una obra hermosísima de este gran poeta, que es William Yeats. Es el primer poeta de lengua inglesa, el poeta más destacado, y es algo. Claro, estamos hablando que fue premiado en 1923. Premio Nobel. Sí. Uh-huh. En una época donde había como mucha efervescencia de muchas corrientes culturales, ¿no? Estaba el impresionismo, entraba la corriente simbolista, en arquitectura estaba el neoclásico, estaba toda la corriente gótica también, gótica, ¿cómo se llama? Cuando estaba el Charlestón, ¿cómo se llama esta corriente? Plástica, se me olvidó ahorita. Yo no tomé usted, maestro. Yo no. Todavía no. Me olvidé el nombre. Yo llegué con el cha-cha-cha. No recuerdo. Pero había muchas corrientes, había mucha efervescencia cultural. Y en esa época, pues, estaba William Yeats, ¿no? Sí. Finales del siglo XIX, principios del XX. Y tuvo influencias muy importantes de gente tan importante como Ezra Pound, el poeta Ezra Pound, que resulta que era su secretario. Pues eso dice su biografía, que era su secretario, y el mismo Ezra Pound lo introdujo al teatro No y al teatro Kabuki. O sea, fue una influencia muy fuerte para Yeats. Claro. También tuvo contacto nada menos que con Madame Blavatsky. O sea, que había como muchas, bebió de muchas corrientes, ¿no? Sí. Y además que era un gran poeta, principalmente. Él fue amigo de Stanislavski. Ya, entonces, el diseño escenográfico del reloj de arena fue el mismo diseñador, y fue el mismo diseño que el de Hamlet que presentó Stanislavski. Bueno, muy parecido, ¿no? El mismo. Claro, no, lo que pasa es que el teatro de Moscú era enorme. Y entonces era el mismo diseño, pero el reloj de arena es una obra íntima para un sitio pequeño. Uh-huh. Y entonces es el comienzo del Teatro Nacional de Irlanda. Ese fue el comienzo del Teatro Nacional de Irlanda. Y entonces, no sé, el diseño es lo mismo, pero pequeñito. Muy bien. Pero es muy hermoso y utiliza máscaras del Teatro No y de Kabuki. No es que sigamos al Teatro No y Kabuki, porque tenemos otra cultura y es imposible. O sea, eso en México podemos ver gente que venga, pero nosotros es muy difícil que hagamos eso, ¿no? Pero sí hay algo de eso, y en los libretos están muy hermosos y se ve la influencia de Madame Blavatsky en los personajes, la filosofía, y los parlamentos son hermosísimos. ¿Hay cuatro personajes principales? Bueno, en realidad son tres. Tres principales. Pero somos cuatro en escena. Uh-huh. Es un ángel, uh-huh, un erudito y un tonto. Son los tres personajes principales. Y los demás son secundarios y yo los hago todos. pero fíjate, ella es muy... Lo que pasa es que el teatro, él quería mucho la numerología. Y yo también. Y entonces el teatro, tú tienes los números 3, 5, 7, 8, ¿no? 13. Y entonces tienes las formas geométricas. Ningún autor, ningún dramaturgo, ningún poeta, ningún director de teatro te va a utilizar el cuadrado, por ejemplo, en escena. No te lo utiliza. Todo el mundo utiliza una circunferencia, un triángulo. Y es un triángulo isósceles lo que se utiliza en escena. Uh-huh. Y entonces, cuando tú veas una obra que se mueve en escena, tú ves tres partes que se van uniendo y se hace una circunferencia y van buscando lugares. Pero eso es lo primero que ve un director de teatro, cómo mover a los actores de esa manera. Y esto es un triángulo isósceles, por ejemplo. Está el sabio, que no es sabio. El tonto, que no es tonto. Por supuesto, el tonto es el sabio y el sabio es tonto. Y entonces está el ángel, que como se presenta en la obra, es un ángel que no se sabe de dónde viene. Él es el ángel. Muy bien. Delfín es el ángel. Delfín es el ángel. Delfín es el ángel. Entonces es un ángel muy peculiar, de otra galaxia, de otra parte de la Tierra. No sabemos de dónde es el ángel. Y es un personaje muy extraño, muy interesante. Y entonces es un triángulo, y entonces la esposa... Es un personaje muy importante porque la esposa es la gente común, que es muy importante. Sí, sí, sí. O sea, hay tres personajes que son diferentes a todo, pero tiene que haber una persona que es común. La hembra de la especie, la esposa, la que da hijos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese triángulo técnicamente es como un cometa o un papalote que tiene una cola. Y entonces esa cola es la esposa. Y ella hace no solamente la esposa, hace los hijos, los estudiantes, etcétera, etcétera. O sea, es un personaje esencial. Claro. Tiene menos parlamento, pero tiene otros personajes que ella tiene que hacer, tiene movimientos en el escenario, etcétera, etcétera. Entonces realmente sí, son tres personajes importantes y la obra como que se eleva al firmamento. El ángel se lleva al alma del sabio y se eleva. Y entonces la esposa es como una cometa. Técnicamente, te estoy hablando técnicamente, claro, como sí, el teatro. Sí. O sea que sí, hay tres personajes importantes, pero no son tres, son cuatro. Lo que pasa es que hay uno que es diferente a los demás. Que permite que se reflejen los demás. Sí, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, o sea, sin ella realmente la obra cojea. O sea, tiene que ser sabio frente a alguien, frente a una realidad o algo, claro. Si no... Un punto de partida. Ajá, sí, sí. Sí. Pero los parlamentos son increíbles. Tú sabes que este hombre era un gran poeta y era un bohemio. Y entonces, él tiene un poema muy cortito que se llama Una canción para beber. Dice, el vino entra en la boca y el amor entra en los ojos. Es todo lo que en verdad conocemos. Antes de que envejezcamos y muramos, llevo el vaso a mi boca y te miro y suspiro. Muy bien. Ese es él como poeta. Y eso que es una traducción, porque ya las traducciones son muy difíciles de los poetas, ¿no? Y los parlamentos de la obra de teatro son superiores a este poema. Son muy hermosos. Él es, bueno, fue un gran escritor. Y bueno, sin duda, el varón ve el amor... Le entra el amor por los ojos. Sí, sí, sí, sí. Mientras sí. Que a la mujer por el oído. No, él creía en la verdad. Uh-huh. O sea, todo en él no podía mentir. Él buscaba la verdad siempre. y tuvo un problema muy grande porque él era un irlandés destacado y hablaba mucho en contra de los ingleses. Decían que los que habían creado ese idioma, como se decían las obras de Shakespeare, eran los irlandeses y los ingleses se lo habían robado. Entonces hablaba, los peores periodistas del mundo están en Inglaterra, los que mienten están en Inglaterra. Era un personaje. ¿Tú sabes quién se me parece un poco este? A Beethoven. ¿Tú sabes que Beethoven era un genio? Una estética extraordinaria, pero era un hombre que no podía decir una mentira. Todo era verdad. Las composiciones eran verdad. Este hombre es igual. El mismo temperamento, él con sus amigos, muy amigo, hermano, todo, pero con la gente, decía, como los cubanos dicen, los yoruba, que son la raza de Nigeria, dicen, pa' allá, llévatelo, viento de agua. Él no quería saber nada de la gente, así que no. Él le gustaban los artistas, los poetas, la gente que creía, la gente que luchaba, la gente que tenía sueños. Los demás no existían. Ese era él. Bueno, cada uno tiene su... Está con nosotros el maestro Enrique Cancio platicándonos del autor de esta obra, El reloj de arena, que presentan este fin de semana, ¿es? Sí, este viernes estrenamos. Es viernes el estreno. ¿Sábado? Sábado y domingo. Y domingo, tres funciones. Las dos primeras son a las 7. Sí, el viernes y el sábado a las 7. Y el domingo es más temprano, es a las 6. Sí, uh-huh. una cosa que tengo que decir. Mira, eso de lugar alternativo a mí me gusta. Claro. Porque yo no creo en los teatros como han funcionado por años y años y años. Yo creo que cada vez que tú haces una obra de teatro tienes que crear un espacio. Inclusive, a lo mejor en un teatro, pero tienes que crear tu espacio. Claro. Tienes que romper, sacar la silla y poner esto y poner lo otro. Y entonces, esta obra tiene algo de eso, tiene algo de diferente. El lenguaje es diferente. Y él, como él creó el Teatro Nacional de Irlanda, el padre de él era un ateo muy conocido. La madre era religiosa y él vivió de todas las fuentes, de todos los cuentos de los irlandeses, que eran cuentos increíbles. De duendes. De duendes y hadas. Claro, sí. Sí, más o menos lo que hay en México, en el campo. Yo he oído muchos que ven a los duendes. Los chaneques, sí. Ajá. Bueno, Irlanda es más o menos como México en ese sentido. Uh-huh. Y eran muy católicos. Y entonces este hombre creó la obra esta y le costó mucho trabajo la escribió y la reescribía y otra vez la reescribía, porque ponía los personajes no como personajes teatrales, sino representando algo, como el teatro. ¿El teatro simboliza? El teatro simboliza. O sea, al principio los personajes no eran de carne y hueso, eran símbolos, porque era el teatro simbolista. Pero es que el teatro así no funciona, porque el público quiere ver gente, personajes, gente como él, gente que sufre, y que se llame Carlos Juan Martínez, que sea barbero o que sea lo que sea. Claro. Tiene que ser real. Y entonces él comenzó, y muy poéticamente, pero no funcionaba. Esta obra la escribió como estuvo 1 o 2 años escribiéndolo. La presentó en el 2003, después la escribió en poesía. En 1903. Entonces tuvo muchas puestas en escena. ¿Sí? Diferentes puestas, y él reescribía la obra y la escribía, hasta que la obra, pues, se puede ver. Sí, la estrenaron en 1903. Sí, sí. Ajá, es que dijiste 2003. Ah, 2003. Bueno, no estamos en el 2020, ¿no? Nosotros la reestrenamos en el 2020. Sí, no. Y este es un auto de fe. Esta obra es un auto de fe. O sea, el teatro medieval. Sí. Uh-huh. Pues ese es, digamos, que el estilo de la obra. No es precisamente una obra religiosa, pero sí tiene que ver con la fe, exalta la fe. Y es técnicamente es como un auto de fe, técnicamente. Uh-huh. Sí. Él quiso rescatar eso. Yo creo que en todas las culturas, ¿no?, el teatro está asociado a la religión. Sí, mucho. ¿Sabes que yo he leído mucho en el teatro? He hecho muchas obras de teatro en los últimos 5 o 6 años, y cuando leo a los autores, todos creen que lo más importante en la vida de un ser humano es el arte y la religión. El problema, el arte, cuando la gente no se vende. O sea, no es un arte que tú te vendas, es un arte que tú tienes que darle al público la verdad. Y la religión también, lamentablemente hemos tenido épocas muy difíciles, horribles, ¿no? Sí. Con eso del abuso en ciertas religiones de los sacerdotes, de los niños y de las mujeres. Y eso es horrible, ¿eh? Eso es horrible, porque la religión tiene que ser un camino hacia el infinito, hacia algo que no conocemos, ¿no? ¿Qué es Dios? Pues no sé qué es Dios. ¿Qué es Jesucristo? ¿Quién sabe? ¿Existió? Sí, existió, pero yo no lo puedo definir, aunque hay escrito sobre él. Pero ¿quién lo define? Mentiría si lo definiera. Claro. Hacemos una pausa, identificamos el programa, regresamos para tratar de que nos cuenten más. Sí, sí, ¿cómo sí, no? Sí. Claro, de esta historia. Muchas gracias. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Regresamos al aire. Bueno, algo muy elemental, muy básico, pero que sí tenemos que aprovechar a mencionarlo para el público, es la ubicación de la Cueva del Conejo, que ya nos dijeron es Corregidora 4, Colonia Centro, aquí en Xalapa, Veracruz. Pero a lo mejor les pasa como a mí, que a veces el nombre de la calle no. Sí nos resulta conocido, sí, sí, sí. Pero la ubicación en la geografía jalapeña no la encontramos. Ayer, precisamente con mi hijo, haciendo un trámite, me decía que esta oficina se cambió a Landero y Cos. Y yo, Landero y Cos, sí, claro que sí, ya sé que el Landero no sí, está en Xalapa. Sí, no, sí, no, sí. Y por jalapeños ilustres, pero ¿cómo llego? Y me perdía. Entonces, así seguramente pasará con alguien que le decimos, está en Corregidora la Cueva del Conejo. Así, Corregidora, pero ¿dónde? Bueno, se llega por 20 de noviembre y por Jalapeños Ilustres. Sí, sí, exactamente. Está en la mera intersección de Jalapeños Ilustres y 20 de noviembre. Ahí. Hay una gasolinera y está la famosísima La Piedad. Ajá. Ajá, ahí está en esa zona. Eso. Ahí, después de la gasolinera, hay una calle empedrada que va como bajando. Uh-huh. Esa es la calle al inicio o al final de Jalapeños Ilustres. Uh-huh. ¿Cómo que es al inicio? Sería el inicio si tomamos la dirección vehicular. Si viene hacia el centro, es al inicio, está en la mera intersección, hay una empedrada que baja, y es en la calle Corregidora. Uh-huh. En el número 4B, ahí está la Cueva del Conejo. Nuestros radioescuchas ahorita están diciendo, sí, ya, por donde nos cruzamos para Murillo Vidal. Exactamente. Exactamente. Sí, exactamente. Vamos sobre el 20 de noviembre, ya sea sí, bajando o subiendo, y queremos ir hacia Murillo Vidal. Ahí. Y nos vamos por Corregidora. El lugar es muy bonito, porque realmente es la casa que esta pareja... Sí, de Don Ají Baños y Enrique Burgos, y Enrique, el famosísimo negro. Comparten. Ajá. Y entonces tiene una sala grande que él ha acondicionado, y entonces nosotros le hemos destruido la sala al pobre negro y hemos hecho la obra. No. Bueno, más o menos. Sí, reacomodado. No, él ahora, hace con mucho gusto. Lo que quiero decirles, porque yo sé que hay mucha gente de la tercera y la cuarta edad, yo tengo 76 años, yo todavía salgo, pero sé que hay lugares que la gente dice, bueno, ¿y dónde queda eso? ¿Y cómo estará eso? Y tienen que subir a un segundo piso. Yo tengo gente que viene en silla de ruedas y llega al teatro, ¿y dónde está? Está arriba. Ay, bueno, y ahora no pueden ir y se van. Uh-huh. Y tengo otra gente que tiene 70 y tantos años que quieren ir al teatro, pero cuando le ponen una dirección, teatro alternativo, dicen, bueno, ¿y eso dónde está eso? Uh-huh. ¿Y dónde está la sala esa? ¿Y hay peligro? No, hay estacionamiento en toda la cuadra. Uh-huh. Ahí puedes estacionar. La casa está como a unos 20 metros de la avenida principal. Uh-huh. Es un lugar muy hermoso. Y no hay ningún problema. Tiene fácil acceso. Muy céntrico. Muy céntrico. Y fácil acceso para las personas mayores que quieran ir. Sí. Y no hay problema. Sí, sí, no, porque yo sé, porque algunos me dicen, no, es que yo no salgo de noche. Lo comprendo. Uh-huh. Es que llega un momento en que uno ve las noticias y no quiere salir de noche, ni de día, ni de madrugada. O sea, es lógico, ¿no? Uno está en su casa, tiene su pensión. No, no, yo no voy a salir al teatro. Pero está muy céntrico, claro. Es lo que les queríamos decir. Seguro. Está céntrico. Muy bien, las señas, está La Piedad. La Piedad, la gasolinera. La gasolinera, y precisamente allí quien sale de la gasolinera sale para ir a Corregidora, vaya. Sí. Y si no, sí, ahí hay para dar la vuelta. Sí. Entonces, si vienen por 20 de noviembre subiendo, también ahí hay forma de dar la vuelta. Claro, está muy fácil llegar. Es un auto de fe, quiere decir que es el tipo de obra que se hacía en las iglesias en el medioevo. No es una obra religiosa. No. Pero tiene ciertas ideas que uno tiene que pensar en la religión y en la creación, que es Dios, ¿no? Pero no te dice que es esto. ¿Habla de la condición humana? Sí. Uh-huh. Efectivamente. Es como la lucha entre el pensamiento racional y el pensamiento místico. Espiritual. Y ya ve que hay gente que no cree nada más que en lo que puede ver, ¿no? Dice, claro. No, a mí como Santo Tomás, ¿verdad? Pero, y hay gente que tiene fe, que tiene fe en lo invisible. Ahora, tiene, además de ser una obra, realmente él modernizó el auto de fe. Es una obra moderna y nosotros pues tenemos danza, tenemos máscara, tenemos algo del teatro, ¿no?, y de kabuki. No somos, digamos, lo que sabemos del kabuki y del no es lo que leemos y hemos visto en televisión y eso. O sea, yo lo que estudié fue Stanislavski, Grotowski, ese tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros en México y en el continente americano no utilizamos el no ni el kabuki. Lamentablemente, pero... Bueno, ¿no? Es diferente. Es una corriente diferente. Pero es un teatro moderno, ¿eh? Uh-huh. Basado en los autos de fe del medioevo, basados... Y este hombre era fanático de Shakespeare. Y él había leído todo. Y es más, después él tiene otras muchas obras sobre personajes de Shakespeare y grandes eventos históricos de Grecia. A él le gustaba todo eso. O sea, el teatro es moderno y al mismo tiempo clásico. ¿No? ¿Entiendes? Es algo muy hermoso. ¿Está durando? Como unos 45 minutos. No es tan larga. Se ve rápido. Sí. Y entonces, como es el sitio de la Cueva del Conejo del Negro, que es actora. Es el colectivo Serpiente Emplumada. No sé si lo... Sí, claro, han estado aquí con nosotros. Entonces, pues sí, hay su vino. O sea, la gente puede comprar su vino a un precio módico. Creo que 35 pesos la copa de vino. Su pambazo. Su pambazo o algo de eso. Se pueden quedar un rato a conversar. Pueden venir alto y conversar. Vaya, está bien, está agradable. Es una experiencia completa. Sí, y sabes una cosa, yo he hecho teatro y hicimos teatro en, ¿cómo se llama? El teatro de aquí, del Estado. En la sala grande del Teatro del Estado. En la sala grande del teatro y nos pagaron bien y todo, pero había que esperar afuera y llegaba la gente, llegaban artistas, pintores. Y los tenían ahí media hora, 20 minutos parados, no podemos esperar. No pueden todavía entrar. Porque la gente que los atendía no los entrenaron. Claro, y entonces mucha gente se iba. Claro. Y tú veías como la gente se iba. Simplemente la experiencia no es completa. De hecho, está la chica, se queda uno afuera y hay un lobby que solo se ha usado en ocasiones muy especiales. Qué bueno. Exactamente. Qué bueno, pero... Pero es muy poco cálido, ¿no? Hay cierta frialdad. Y el teatro es otra cosa. Claro. Cuando tú vas a una galería de arte y tú ves una pintura, te ofrecen una copa de vino y todo el mundo está mirando. ¿Y qué te parece? Todo el mundo está ahí, como no, dándose el calor humano. Y hay lugares que no son así. Y sí presentan buenas cosas, pero de la manera que lo presentan, uno ni siquiera los puede aquilatar. Claro. Esto no, esto no es así. La gente entra y estamos ahí los actores o lo que sea, nosotros sabemos técnicamente qué hacer, pero la gente se puede tomar su vino, puede conversar, puede estar un rato amigable y después empieza la función, todo con su música que va bien con la obra, porque para mí el teatro es todo. Ah, claro. Cuando uno llega a un lugar, eso es teatro. Claro. No es que entonces está hablando uno, primera, dos, segundo, va a comenzar la obra de teatro, entonces cambia todo. No, yo no creo en eso. Yo creo que desde que tú llegas a un lugar, tú llegas a otro lugar, un lugar muy especial para ti. Muy bien. Esa es nuestra filosofía. Y muy válida. Sí, sí. Sí, porque cada quien, ¿no? Cada quien tiene su, su estilo. Uh-huh. Yo he hecho teatro por muchos años y escribo poesía y he publicado y porque me divierto. Y me divierto mucho. Y a mí las cosas que no me divierto, no las hago. No las hago. Y entonces hago teatro porque busco las mejores obras, las obras más hermosas, los personajes más interesantes y complejos. Y trato de comulgar. Ni siquiera comunico. Yo no soy comunicador. Oiga, ¿y montan muy seguido? ¿Estrenan muy seguido? Varias obras bueno, al año. Bueno, como unas tres al año. No es tan seguido. ¿No es tan seguido? No. Se suena seguido, pero no. Son unas tres al año, ¿no? Ya, más o menos, sí. ¿Y cuántas se mantienen como repertorio? Pues, ¿o se van yendo cada montaje? Se van yendo y no, porque si las queremos remontar, se pueden remontar, porque ya están puestas. Ya están puestas, sí. Entonces, o pueden ser los mismos personajes, los mismos actores, o podemos buscar otros, pero están en el repertorio, están. Uh-huh. Tenemos casi siempre en el programa ponemos el repertorio. Ojalá que alguien nos contratara, sería fantástico. Sí. Es que toda obra de teatro, por muy única que sea, por muy hermosa que sea y que sea arte, uno tiene que hacerle la labor de dramaturgia. Claro. Y entonces eso es difícil a veces. Uh-huh. Yo tengo la suerte de ser director y escribo poesía, y tuve talleres en la universidad, ¿no? Y entonces tengo experiencia en eso, pero muchos directores son muy buenos directores, pero no escriben poesía, ni son directores de teatro, entonces tienen que llamar a una persona que les haga la labor de dramaturgia, un escritor, ¿no? Entonces, como ella, Estela, es coreógrafa y bailarina, y yo tengo todo eso, trabajamos muy fácil, hacemos la obra y ya la obra queda, y aunque los actores se vayan, siempre la obra ya está, claro. Se puede reponer. Sí, porque además, los actores uno los llama y regresan de nuevo. Sí, y también Jalapa tiene mucho eso, ¿no? Que de pronto yo, es que estoy en otro proyecto. Es que... Y luego andan corriendo de un lado a otro, ¿no? En diferentes obras. Sí, porque pues no les queda de otra. O están estudiando, o que mi clase no sé qué, y que ahora estoy en esta... No sé, tengo este compromiso. Casi siempre son cosas de arte. Claro. Y andan siempre corriendo de un lado para otro. Entonces tenemos esa dificultad a veces. Llevados del entusiasmo y a veces, ¿por qué no decirlo? Un poco de la necesidad, ¿verdad? Sí, también, sí, de necesidad. En uno y en otro proyecto. Sí. No, y también uno, cuando uno tiene que aprender, ¿y cómo aprende uno? Haciendo. Uh-huh. Cuando yo empecé como actor, primeramente hablaba y la gente creía que era muy buen actor, ni siquiera actuaba. Pero yo, quiero actuar, pero tenía miedo. Y después, poco a poco, yo hice teatro religioso con la iglesia metodista primero. Después hice con una compañía, después empecé a hacer teatro en inglés y después llegué a Nueva York y fui con Lee Strasberg. Me sumé a una compañía argentina. ¿Y qué hacía? Pues no hacía tragedias griegas ni Camus. Hacía comedias insulsas quizás, pero la gente se reía y iba el público y yo aprendía porque no podía hacer otra cosa porque no sabía. Claro. Yo hacía como hacen los actores de televisión, hacen melodramas. Uh-huh. Ellos no hacen tragedia, no, ni farsa, hacen melodrama, yo hacía melodrama igual que todo el mundo. Y después, poco a poco, pues, una comedia. Y después, como tenía buena voz y eso, hacía un drama. Entonces, la tragedia me costó un trabajo. Y yo no sabía lo que era una tragedia. Y cuando empecé con los soliloquios, no daba pie. Yo tenía que tener un director que me ayudara, tienes esto, y las pausas, y no es tan fácil. Y este hombre... Delfín hizo una tragedia ya con nosotros, a la edad que tiene. Claro. Increíble, me parece a mí increíble. Una buena dirección, por supuesto, maestro. Muchas gracias. 21 años tengo. 21 años. ¿Y Braulio qué edad tiene? No sé, pero se ve joven todavía. Joven todavía. No, pero ya anda en los 30, ¿no? Sí. Van a andar por ahí. No, pero Braulio tiene mucha experiencia. Claro, no, experiencia. Es muy bueno, Braulio. Muy bueno. Braulio es muy simpático. Como bailarín. Estábamos hablando del cine americano. Y le digo, no, pero hay muy buenos actores, pero hay otros que son geniales, como Marlon Brando. Ah, sí, Marlon Brando. Le digo, ¿tú te acuerdas la película que hizo Marlon Brando? La del tranvía. La de Tennessee Williams. Un tranvía llamado Deseo. Sí, cómo no. Una obra maestra. Y entonces le digo, me dice, Marlon Brando, él parece tan alto, tan fuerte. Le digo, no, Marlon Brando, yo tengo 1.74, 5.8. Marlon Brando tiene como 5.9. Y entonces Delfín me dice, yo no, yo tengo creo que un 80, un 79. Le digo, es de tu tamaño, un poquito más bajito que yo. ¿Pero cómo, Marlon Brando? Y le digo, sí, Delfín, sí, Marlon Brando es. Y la Delfín lo veía como un hombre. Le digo, no, era un hombre delgado, fuerte, como tú, pero más delgado que tú y más pequeño. Sí, de verdad, ¿quién, no? Pues, decía Braulio. Delfín, ¿Braulio? Braulio. Sí, ¿tú qué eres? Le digo, sí. Porque Braulio es alto. Sí, sí. Es como, no es tan alto. No, como un 80 o menos, unos 79 creo que va. Pero Marlon Brando lo que uh-huh. tiene es, yo tengo 5'8", 1'74", tendrá lo máximo 5'9", 1'77", 1'78", uh-huh. lo que pasa es que él es herbívoro. Bueno, pero estábamos hablando de Braulio. Bueno, pero Braulio, porque Braulio es sí, muy simpático como habla. Sí, pero ya de Marlon Brando. Claro. Ya nos llevó a la vuelta. De pronto de la presencia, el peso escénico que tiene no, actores, tú sabes, ¿no? Tú sabes que Braulio tiene muy buena presencia escénica, porque uh-huh. es bailarín. Pero lo cómico de algo, le digo, Braulio, ¿y cuánto tú mides? Y me dice, el pie derecho, cuando me paro en el pie derecho, cuando me paro en el pie izquierdo. Bueno, es que de todo el accidente que tuvo y que salió de eso con mucha fuerza de voluntad y con gran dificultad. Sí. Pero a mí me admira muchísimo, sí, porque baila estupendamente. Sí, y pero se dice, mueve estupendamente. Dice Delfín, ¿cuánto mido? Y bueno, depende si me paro en el pie izquierdo o me paro en el pie derecho. Le digo, ¿cómo que Braulio, te paras? No, eso lo dice Braulio, maestro. ¿Qué, Braulio? Yo me reía. Pero qué agallas tenía, ¿eh? Todavía baila después del accidente. Tiene una pierna. Todavía baila, baila muy bien. Más corta que la otra. No es que todavía, es que baila. Es que qué bárbaro, sí. No, increíble. Y baila y se mueve bien, es un gran actor también, muy buen actor. Oye, nosotros hemos tenido actores increíbles. Hay un amigo de Braulio, que es como tío de él, uh-huh. que es muy amigo del papá de Braulio. Ah, pues sí conoces al papá de Braulio, ¿no? Claro, sí. Sí. Trabajó mucho con Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz. Sí, uh-huh. sí. Gerardo Ortiz también sí. trabajó con nosotros. Hacia las luces. Y Gerardo Hacia Ortiz, luces, sí. Le digo, oye Gerardo, mira, este papel en esta obra. No, dice, porque ya yo no tengo memoria. ¿Por qué no tienes memoria si tú has hecho un montón de teatro? Dice, no, desde que el rayo me cayó en la cabeza. Le digo, ¿qué rayo te cayó en la cabeza? Entonces se quita la gorra y tiene un hueco en la cabeza. Y dice Braulio, sí, Gerardo es como mi tío. Pero es muy especial, le digo, sí, yo sé. Dice que el rayo le traspasó por la cabeza todo el cuerpo, que la mitad del cuerpo la tiene quemada y tiene un hueco en la cabeza. Y le salió por el pie también, dijo. ¡Qué bárbaro! Sí. Bueno, yo no sabía. Óyeme, eso es increíble. Sí, eso dijo Braulio. Esos son los actores de Cañandoca. Son los actores de Cañandoca. Imagínese nada más. Son únicos. Sí. Y son muy buenos los dos, ¿eh? Y muy simpáticos. A mí me hacen reír mucho. Braulio es muy simpático en escena, cae muy bien, su personaje es increíble. No, y el otro tú no lo conoces. ¿El tonto? El tonto. Es el personaje principal. Ese está complicado. Sí. Sí. Porque son de los personajes que es muy fácil caer en un cliché. Sí. No. Sí. Y no, él no cae. Él crea su personaje. Uh-huh. Él es muy, digamos, muy creativo y es un artista. Él es un artista. Él no, mira, hay una diferencia entre el teatrero y el teatrista. El teatro tú lo puedes hacer como teatrero y los teatros son indispensables. Los teatreros son indispensables. Uh-huh. Y tú no tienes que ser teatrista para hacer teatro, porque el teatro no tiene por qué ser un arte. El teatro es muy simpático. Entretenimiento y puede uh-huh. ser. Pero ya cuando tú vas al centro, al meollo del ser humano, ya es diferente. ¿Tú me entiendes? Sí, ahora, sí. Yo conozco teatreros que son excelentes y conozco teatristas que son mediocres. Siguen siendo teatristas. Sí, sí. Bueno, esos son términos muy discutibles. No, la pero honestidad. Sí, se manejan esos términos. Es como el cine. Cualquier película que se haga involucra el trabajo de mucha gente, claro, y un gran presupuesto. Sí. Y puede ser muy buena o muy mala. Sí. No, y puede ser muy buena, pero no. Tú dices, bueno, no es arte. Y puede haber 80, 100 y puede estar muy bien hecha y puede ser mala. Ajá. Claro. Y sí, toda esa gente puso un montón de esfuerzo en la película y aún así puede ser mala, o sea. Sí, así es. No, y puede ser una obra buena que tú dices, no, a mí me gusta mucho la obra. Ahora, arte, no es arte. Hay pintores que son muy buenos, tienen una técnica depurada, pero son artistas comerciales. O sea, te exhiben una pintura en un banco, en una oficina, y es una pintura bien hecha. No son Van Gogh, no son Gauguin. ¿Tú me entiendes? No sí, son. Claro. Ahí estamos hablando más de técnica, ¿no? Estamos hablando de arte. O sea, Van Gogh es un artista. ¿Y en el teatro qué será lo ideal? Pues yo he visto, por ejemplo, la película que mencionamos hace un rato. ¿Cómo se llamaba? La de Tennessee Williams. El tranvía. El tranvía llamado Deseo es arte. No, para y mí lo director, esencial en el teatro es que haya sí, honestidad, sí, principalmente. El director Elia Kazan es un artista. Y Marlon Brando es un actor extraordinario y era un artista. Puede ser un actor extraordinario y no tiene que ser artista, pero da la casualidad que él era artista. Entonces, más o menos, no. Es muy difícil de definir. Es muy difícil de definir. Porque un buen teatrero tú le crees y te da el personaje y te lo ahonda y tú totalmente. Y tú dices, sí, sí, me gusta, igual que un pintor. Tú miras la pintura, qué bien, los colores amarillos, pero no es Van Gogh. Y Van Gogh tú lo ves y tú dices, ah, carajo, esto es otra cosa. Ya son las 9:46. Ay, Dios mío. Y tenemos que seguir platicando de el reloj el de reloj arena. El reloj de arena, sí. Claro, es, esta, ¿cómo rápido está? A ver, ¿cómo está el reloj de arena? Está para ir y pensar, para salir preocupados, para salir con nuevas ideas. ¿O como para qué vamos a ver el reloj de arena? Creo a que ver, todas las anteriores, definitivamente. Me parece que esta, como muchas otras obras, es una obra muy filosófica de la que uno va a salir pensando. Y si el mensaje llegó claramente... ¿Y entonces está aburrida? No, es increíble. A ver. Muchacho, filosofía en teatro es mortal. Nadie va a ver, no sé, este fin de semana. No, caballero, no le hagan caso. No le hagan. Que él cree que cuando uno dice algo así más o menos interesante es filosofía. No es filosofía. Bueno, se nota la influencia de Madame Blavatsky. Ah, claro. Una claro, magnífica filósofa. Se nota la filosofía dentro de los personajes. Por ejemplo, el erudito no se la pasa hablando de eso. Es verdad. Todo el tiempo. Sí, pero es sin un teatro embargo, que, vaya, todos los seres humanos son inteligentes. Sí. No es filosófico. Expresa, ¿qué piensas? Perdóname. No, hay problema. Sí, el erudito hablando aquí presente. Erudito y sabio. Erudito y sabio, pues sí. Es que estoy en el personaje. Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, justamente de eso, como el maestro lo hizo técnicamente, así actúa ese personaje y nos podemos identificar mucho al sobrepensar las cosas y no ver lo que hay detrás de ello, y es lo que habla el tonto, el tonto, entre comillas, la fe, la imaginación, la vida detrás de todo lo técnico del funcionamiento humano, es lo que ellos dos pelean. Y así es como el sabio se da cuenta que realmente él es el tonto. Es increíble, es un lugar, es una obra en la que ves cómo estos dos personajes se transforman y al final terminas diciendo, ¡guau, sí, así es, claro, cómo no lo vi antes! ¿El ángel qué hace? ¿Los juzga? No, el ángel llega a ejecutar una misión. El ángel llega a dar un mensaje al sabio, es lo que hace, ejecuta su misión como se lo mandaron y claro que siente algo al respecto, pero pues ya lo verán en la obra. No. Y baila. Baila por muy supuesto. Bien. Baila el ángel y el tonto bailan. También, pues claro, el ángel no se puede mover en este plano dimensional de la misma manera. Una manera coloquial, como podría moverse en su propio plano dimensional. Esta le cuesta un poco más estar aquí en la Tierra comunicándose con los mortales. Claro. Sí. Oye, Ángel, tú sabes que hay unas palabras que a mí me fascinan cuando yo leí, me parecen extraordinarias. Cuando tú te despides, que estás hablando con ahora el sabio. Dios te le dices. Cuando tú te despides, que dices que estás agobiado. ¿Qué agobiado dices tú? Con el peso del tiempo. Ahora Dios dice, porque estoy agobiado por el peso del tiempo. Increíble. Tiene una belleza extraordinaria. De un personaje dicen que es un ángel y lo primero que uno piensa es en las alas. Sí, ajá, sí. Teatralmente aquí, ¿qué hicieron? ¿Le pusieron alas? Bueno, ya verán, alas? Ya verán. Ya verás. Ah, me van a dejar. Y claro. Ah, nos van a dejar, amigos Radio Escucha. Si vienes y si viene la gente, además del vino que se va a vender de la casa, pero hay como un poquito de mezcal escondido sí. también. Ah, para que le salen que... alas a todos. Sí, o sea, nos dicen un personaje, un ángel y uno... De inmediato piensa en el sí. color blanco, piensa en las alas. Claro, definitivamente no, claro no es el estereotipo. Que yo, amigos Radio Escuchas, que estoy viendo aquí, que nos lo está contando, ¿verdad? Y mueve sus manos y es un bailarín. Digo, sí. Ok, creo que puede hacer las alas. Él solo con sus... No, pero no trata de tener alas. Con sus manos. Ángel no se relaciona directamente con las alas. Es un ángel muy fuera del estereotipo al que estamos acostumbrados. Bueno. Pero ya lo verán. Y la obra es fuera del estereotipo. Pero es un ángel nada. Hermoso. Sí, bueno. sí. Es indiscutible que es un ángel. Y el tonto es un menesteroso. Es un mendigo. Limbo, pero es un hombre sabio que dice, pero ¿qué sabes tú? Si a ti no te interesan los libros, ¿sabes? Nada sabes. Ah, pero yo veo. Yo sé lo que he visto. Sí. Y entonces uno piensa, pues él no lee libros, él ve porque todo está alrededor de él. Y entonces al principio ese menesteroso lo escribieron como un Cristo, pero después le dijeron al autor, no, eso en teatro no va. No va. Tiene que ser un personaje. Y entonces lo reescribió y ahora el personaje está muy interesante. Y ahí está. Sí. Pues la invitación es para ir al encuentro de estos personajes. Sí. Un sabio erudito, un ángel, un menesteroso tonto, uh-huh. un tonto menesteroso sí. allí. Y luego... toda una serie de personajes que permiten que estos otros tres se reflejen. Sí, esposa, estudiantes, hijos, así es. Entonces, allí, reiteramos la invitación. Claro. Para el viernes estrenamos a las 7 de la noche, sábado 7 de la noche, y domingo a las 6 de la tarde en Corregidora 4B, La Cueva del Conejo, por la Piedad. Una invitación para todo el público, aquellos que quizá ya hayan ido antes a la Cueva del Conejo, alguno de los otros espectáculos. Sí, creo que sí. El más reciente fue de Enrique Cancio, presentó algo allí a fines de año. Burgos. Sí, Enrique Burgos, sí. En Burgos, sí. Cada vez que lo mencionamos aquí, a Enrique Vázquez Burgos, el negro, dice alguien. El negro. Es que él ha trabajado mucho con nosotros. Es verdad, Enrique Vázquez Burgos, sí. Claro. Déjame decirte una cosa. Yo he estudiado, he hecho teatro en Santo Domingo, Puerto Rico, Nueva York, etcétera, etcétera. Enrique, aquí en Jalapa y aquí en México, es uno de los actores que te puede hacer cualquier cosa. Melodrama, drama, comedia, tragedia y farsa. Muy versátil, muy bueno. Muchos actores son muy buenos, pero no te llegan a la tragedia. Y a la farsa, tú ves algunas comedias de Televisa que pretenden ser farsecas y a mí me da lástima. No, es muy buen actor. Pero Enrique tiene la técnica y el talento para hacer tragedias y farsa. Entonces, amigos radioescuchas, a lo mejor ya fueron a la Cueva del Conejo, sí. Pues ahí va a haber ahora. Yo seguramente nueva... fui a verlo también ahora en la... Nos conocemos hace muchos años. Entonces va a ver El Reloj de Arena. El estreno es el viernes. El viernes, El Reloj de Arena de William Yeats. El segundo, el B, William B. Yeats es como Butler, pero ajá. No lo puedo pronunciar bien. Viernes 10 a las 7 de la noche, sí. Luego hay función también el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. La cuota de recuperación es de... $60 60 solamente. Pesos, mira. Premio Nobel. De 1923. Y también. El poeta más destacado de la lengua inglesa. Que ya es algo. Sí. Pues les agradezco mucho que se dieron el tiempo para venir a invitar a nuestros radioescuchas. Al contrario. Gracias a ti porque has sido tan caballeroso con nosotros. Gracias a Radio Universidad. Exactamente. Que siempre nos ha tenido presentes. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Nos escuchamos, nos vemos todos los miércoles aquí a las 9 de la noche. Joel, buenas noches. Hasta la próxima. Controles técnicos Joel Bonilla. Fotografía y video Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño Jax Studio. Voz informativa Minerva Iparrea.